¿Dónde vamos a llegar? Confío en ti, tú crees en mí, pues no esperemos nada más. La vida es muy corta para tenerle miedo. No hay tiempo que perder, menos para dudar. Cada minuto es una oportunidad. ¿Qué pensarás? ¿Te quedas?